mi ser. Nada en el mundo la puede vencer. En la tormenta eres mi Dios, mi fortaleza y mi canción. Jesús, mi paz, mi salvación. Eres mi roca, mi protector. En ti descanso, en ti confío. Tu amor eterno está conmigo. Si el miedo viene, si hay aflicción, cubre mi vida con tu bondad. Quiero adorarte, quiero exaltar tu paz eterna y sin final. Rey soberano, Dios de poder, toda la gloria te quiero ofrecer. Mi corazón rinde honor. Salvación.